Amigos oyentes, retornamos en esta última parte con la participación, valga la redundancia y disculpen la redundancia, de todos nuestros amigos oyentes. El día de ayer tratamos el tema de la designación en el Banco de la Nación como presidente ejecutivo del señor Carlos Díaz Mariños, y inmediatamente tratando este tema en la que habíamos mencionado nosotros que este señor fue el que pagó o dirigió el pago de los 15 millones de dólares a Montesinos, ¿no? A propósito de su CTS, nos llamaron algunos representantes, es de suponer, de imagen institucional del Banco de la Nación, haciendo mención de que nosotros estábamos desinformando, y en realidad no, porque incluso hay una sentencia en la que de alguna manera se le involucra al señor Díaz Mariños, y habíamos mencionado también que el gobierno tiene que dar signo de transparencia, especialmente en la designación de estos funcionarios. Este señor, obviamente, para la edad que tiene y el cargo que tenía en aquel momento, pues sabía la tremenda responsabilidad en la que estaba involucrándose cuando a un ciudadano como ese señor Vladimiro Montesinos, que era conocido, se le esté pues pretendiendo y se le ha dado, por si acaso, los 15 millones de dólares con recursos del Banco de la Nación que se llevaron en un camioncito del ejército para entregárselo al señor Vladimiro Montesinos. Así que ahí nos ratificamos nosotros en este argumento, porque consideramos que es una contribución a la transparencia, como le mencionábamos, de la gestión pública. Tenemos al señor Manuel del Agustino. Don Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. Don Manuel. Aló. Aló. Bueno, tenemos al señor Alex de San Miguel. Buenas noches, señor Alex. Parece que tenemos problemas en la comunicación en general. Mientras vamos esperando la comunicación de otros amigos oyentes y resolviendo estos problemas de tipo técnico, queremos mencionarles que también hay un aspecto muy importante que mencionábamos especialmente en relación a... Tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Bueno, no queremos hacerla esperar porque se nos va a acabar el programa. ¿Cómo está, señora Luisa? Buenas noches. Sí, yo me imagino que colgaron, se cansaron de esperar los anteriores, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, mire, yo llamo por el problema, el tema de la consulta previa. Ya, cuéntanos. Aparentemente, de todas las propuestas que hubieron, parece que ha sido la del el grupo de Fuerza 2011 y Alianza por el Gran Cambio el que se eligió. Bueno, a mí me preocupa un poco. Yo no creo que realmente sirva para evitar conflictos, porque ellos les van a consultar, ellos van a decir que no, van a intentar negociar, van a intentar darles alguna compensación, y al final igualito los van a expulsar de sus tierras. Entonces, yo lo siento con mucho respeto, pero me parece que todos los invitados que he escuchado hablar sobre el tema, mucho palabreo, como que están dorando la píldora, y en realidad es un engaño, muchachos, para la gente de la Amazonía. Quisiera de repente escucharle al señor Javier Descanseco, a quien sí confío mucho en su opinión, a ver si realmente él ve que es un gran triunfo, pues, esto de la consulta previa, que al final terminan haciendo lo que les da la gana las transnacionales. Bueno, vamos a ver sobre este tema y esperemos también contar con la participación del señor Javier Díaz Canseco. Tenemos a Alex de San Miguel. Señor Alex, ¿cómo está? Aló, señor Charapaqui. Qué gusto de saludarlo. Qué bueno que usted haya hecho rebote de la noticia esta de lo que está hablando Quimper, ¿no? Para mí el tema de la corrupción es fundamental en el país, porque si no se combate, los gobernantes van a seguir haciendo las suyas. Por ejemplo, el señor Alan García, yo no sé si de la hoja de ruta del señor Ollantumala hayan sacado el tema de corrupción, voy a tener que revisar. Porque mire, a Alan García ya lo han debido el fiscal, no sé qué, de qué forma han debido ya tomarlo preso. Porque este señor, el problema es el poder judicial, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo el tren eléctrico en el año 85 al 90, todo el mundo sabía que Siracusa, en un juicio, él declaró que le había dado en varias partes varios millones de dólares a través del gobierno italiano Alan García. Sin embargo, pues el poder judicial dejó que vaya pasando el tiempo y todos esos temas fueron quedando pues en la prescripción. Y Zanatti, perdón, estimado señor Alex, Zanatti era un socio de Alan García en aquel entonces. También, claro, que eso de los motores con el dólar. Con Fawcett, sí. Pero para terminar, pero el problema no solamente es de García, es de todos los que gobiernan. Por ejemplo, Toledo vive en una casa en Washington valorizada en 5 millones de dólares. Bruce llegó quebrado al gobierno con Toledo y terminó de un empresario exitoso. Chul, Calmet, Allison, Keiko Fujimori, por ejemplo, es socia de la mina Yanacocha, Antamina, del Castillo, también tiene casas en Miami, la casa que le ha dado en el Golfo, Vera Gutiérrez. Entonces, todos los políticos, pero ¿por qué no abre un proceso? El Poder Judicial, no, de oficio, no les abre un proceso. Ese es el problema, el Poder Judicial, ¿por qué? Porque el mismo Kimper está diciendo que el Poder Judicial lo maneja Alan García Pérez, el que el señor Chávez le dijo, pues, caimán del mismo, mismo pozo, ladrón de cinco esquinas. Y se acuerda usted, para terminar, que en el Salud, muchacho, le dijo, corrupto. Ah, bueno, sí, pues, así está la cosa, estimado Alex. A propósito, aquí en el Perú, pues, están institucionalizados los diezmos, ¿no? Me parece que es el 10-12%, dice incluso Kimper, que se tiene que dar por licitaciones a todos los convocantes o a las personas que deciden las licitaciones y adjudicaciones en el país. Habría que ver para los estudiosos, economistas, sociólogos y antropólogos, cuánto ha invertido el país en este tipo de licitaciones y adjudicaciones, y saquen el 10%, y seguramente que eso está en el bolsillo de alguno de los gobernantes o alguno de los ministros. Tenemos al señor Javier de la Molina. ¿Cómo está, don Javier? Max, muy buenas noches. Qué gusto, Javier, de saludarte. ¿Cuándo nos invitas en la caja china, el lechoncito ahí? Ya, pues, cuando la señora que me quiere mucho acepte la invitación. Bueno, cuéntanos, Javier. Oye, sí. Para el oyente anterior hay una respuesta. Ya. Los políticos, y no... ¿Sí o no? Como quien dice, y no, claro, pues los políticos son los políticos y van a llegar a lo que él dice. Tiene toda la razón del mundo. Uh-huh. Bueno, yo quería hablar sobre la ley esta de la consulta de las comunidades indígenas. Uh-huh. Fíjate, si para bien o para mal, los únicos responsables van a ser la gente de Gana Perú y Perú Posible, que han apurado en el Congreso la firma de esta ley. Y tú sabes perfectamente, si es que no ha corrido mucho la noticia, que la han cambiado ahí en el mismo camino hoy día, en la misma cuestión. O sea, si hay 40.000 problemas, es porque no se ha estudiado, este Parlamento no lo ha estudiado lo suficiente. Nada más, así de simple. O sea, acá los que tienen que aclarar son los de Gana Perú y los de Perú Posible. Bueno, vamos. ¿Aló? A ver. Sí, sí, te estoy escuchando, Javier, atentamente. Ese es el punto, mi querido Max. Bueno, Javier, te agradecemos bastante por tu participación y seguramente estás extrañando a tu tocayo. Sí, oye, debe estar ahí con full chamba. Sí, sí, está ahí ahora en el gobierno, Javier Monroy, así que lo puedes llamar al Ministerio de Defensa. Que me llame, porque yo conozco bastante de eso, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Tenemos a la señora Rosa, te agradecemos bastante, Javier. Tenemos a la señora Rosa de San Juan de Miraflores. ¿Cómo ¿Aló? Está? Señora Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Señora. Yo quiero hacer una denuncia, señor. Cuéntenos, señora, la denuncia. Hace unos minutos que yo estaba escuchando radio programas, uh-huh, y el señor Canchaya con el señor con el otro que lo acompaña, dice, entre 5 minutos va a haber un terremoto. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yo soy una persona de la tercera edad, vivo sola. ¿Ellos creen que yo no me asusto? Usted, qué señor. Terrible, qué terrible. Hay una irresponsabilidad de parte de algunos señores que están haciendo un comentario también inadecuado, ¿no? Pero riéndose. Ah, no, eso no puede ser, señora. Hay que ser muy cuidadosos. Señor, por riéndose, porque eso me asustaba. Entre 5 minutos hay un terremoto, jajaja, jajaja, ja, ja, ja. Y eso no puede ser. Bueno, señora, vamos a tener que pedirles, por favor, a los señores que predicen, que no estén, pues, anunciando situaciones que no se van a dar. Y además, las predicciones, señora, para su tranquilidad, todavía no se han dado. Vivo sola, señor. Sí, señora. Soy la tercera edad y vivo sola. Me asusto. Bueno, señora, tranquilidad. Felizmente no hay nada por predecir aquí, señor. Le agradecemos bastante. Y nosotros tampoco no estamos haciendo la labor del señor Santos, que siempre se ha caracterizado, ¿no? Porque hace predicciones inadecuadas y casi no se concretan, ¿no? ¿Te acuerdas del señor Santos que dijo que la señora Fujimori iba a ganar y no pasó nada? Amigos oyentes, ha sido un buen día para nosotros. El día de mañana vamos a retornar. Hablaremos sobre el distrito de Santa Eulalia, que también queremos entrevistar a algunos representantes del municipio en relación a una queja que nos ha llegado a nuestro estudio, fundamentalmente con respecto a algunas actividades que están realizando por o son realizados por este municipio. Amigos oyentes, que disfruten de su noche, siempre reiterándoles la tranquilidad, el comunicarnos con nuestros hijos, el apoyarlos en sus actividades académicas y no trasladar mucho los problemas que nos pueden suceder en el ámbito laboral al hogar, porque de alguna manera genera innecesariamente intranquilidad, y las actividades deportivas son importantes. Disfruten de su noche, hasta el día de mañana. Gracias.